Medios, Marco Lara Clark. Medios, Alejandro Subersa, 10 lecciones, Marco Lara Clark. Es un suceso doloroso la detención de Alejandro Subersa el 2 de abril en el aeropuerto de la Ciudad de México y su encierro en el reclusorio sur por el delito de operación con recursos de procedencia ilícita. Según la Secretaría de Seguridad Pública, llevaba con artificio $57,200 en el equipaje pretendiendo viajar a Cali. Pero también es un caso paradigmático para los periodistas. Está dándonos, o debiera, cuando menos 10 lecciones tan potentes que podrían transformar para siempre nuestro ejercicio profesional. El buen periodista suele ser odiado por muchos, pero querido y respetado por muchos, muchos más. Me consta la solidaridad de decenas de periodistas a través del país con Subersa. Amigos o no, montones reaccionamos de manera virulenta al enterarnos de su detención, conjeturando que podría estar siendo víctima de una trampa. 2. El principio de presunción de inocencia, asentado como derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución, es sistemáticamente violado por el Estado mexicano, pero los periodistas somos capaces de respetarlo. No es que los periodistas ignoremos tal derecho, sino que nos beneficiamos pisoteándolo también cuando se trata de personas que no nos importan. El miércoles, en la Marcha por la Paz, encontré a una colega indignada por el boletín de la SPP sobre la detención de Subersa. Le recordé que no fue atípico, que esos boletines oficiales son la vergonzosa materia prima de nuestro trabajo diario. Y no obstante, en el caso de Subersa, todos coincidimos en que, según la Constitución, es inocente hasta que sea probada judicialmente su culpabilidad y un tribunal emita una sentencia condenatoria en firme. Así debiéramos hacer con todo imputado. 3. Si para nosotros el actor de la noticia tiene rostro identificable, lo tratamos entonces como a un ciudadano con derechos y no como carne de reclusorio. La industria noticiosa reaccionó inesperadamente. Como de costumbre, reprodujo el grosero boletín de la Secretaría de Seguridad Pública en notas anodinas que ciertos colegas tuvieron la desfachatez de firmar. Pero no añadió expresiones criminalizantes ni publicó la fotografía de Subersa. Tampoco ha sucumbido a las viles falsedades que circulan en redes sociales. Ha sido capaz de respetar. 4. Podemos tratar a los imputados de delito con dignidad. Al leer o escuchar las notas periodísticas, desde la noche del lunes pasado me insultó la frialdad con la que referían a Subersa como si no fuera un colega. Ahora lo valoro, denoto cierta voluntad por no sobreexhibir ni criminalizar a alguien imputado de delito. Esto tendríamos que hacerlo con todos. Si no podemos por ahora respetar plenamente su derecho a la presunción de inocencia, tratémoslos con dignidad. 5. La versión oficial debe verificarse y el timing puede ser relativizable. Cierto, el grueso de los medios reprodujo el boletín, pero luego, mostrando también que el timing puede ser relativizable, se enfocó en A. Verificar que se tratara de Alejandro Subersa, periodista de temas de crimen organizado, aunque la foto del boletín de la Secretaría de Seguridad Pública permitía constatarlo, pero muchos colegas no son avezados cibernavegantes. Y B, en este caso, escuchar la versión para contrastarla con la oficial. Alejandro tenía que hablar. 6. No tenemos por qué actuar como gremio encubridor. He hablado del tema con decenas de colegas mexicanos y extranjeros y nadie ha sugerido acomodar de algún modo los hechos en beneficio de Subersa. No se impuso ese anacrónico espíritu de cuerpo gremial que ha llevado a victimizar de facto a un periodista. Deseamos saber qué sucedió, por duro que sea. 7. Podemos unirnos para defender el respeto a nuestros derechos. Casi no he visto reacción tan unánime como en el caso de Subersa. Primero, la sorpresa por su detención. Enseguida la acción gremial para precisar si estaba siendo víctima, como dije antes, de una trampa por parte de alguien interesado en acallar sus investigaciones y por último, el seguimiento a su proceso judicial. 8. Somos capaces de dar seguimiento a las etapas procesales y no enfocarnos solo en la detención y consecuente juzgamiento mediático. Como se trata de un colega, nos hemos enfocado ciertamente en el proceso judicial no solo por móviles afectivos o gremiales, sino como periodistas deseosos de informar a la sociedad. Esto es estupendo porque solemos enfocarnos solo en la detención y olvidarnos luego de la suerte del imputado que no pocas veces sufre abusos. 9. Podemos ser solidarios más allá de nuestros derechos profesionales. Desde el principio, a muchos el caso de Subersa nos situó ante esta disyuntiva. A. Si está siendo víctima de una treta para ensuciar su buen nombre, debemos defenderlo organizadamente por todas las vías posibles. Y B. Si cometió un delito, debemos ayudarlo según nuestras posibilidades, pero sin reivindicaciones relacionadas con la libertad de expresión. Aquí seguimos atentos a que la verdad vaya revelándose. 10. Podemos afrontar un eventual dilema ético por el conflicto de intereses implícito. Ante la posibilidad de que Subversa fuera encontrado culpable por un juez y de que en efecto no fuera víctima de un ataque contra su carrera, debemos comprometernos a informarlo así a la sociedad sin por ello dejar de solidarizarnos con él. Sería saludable para ensanchar la confianza pública en nuestro papel social como periodistas. Para La Voladora Radio, Marco Lara Clar. Medios, Marco Lara Clar.